vendrá el Señor. Pues Él compró mi vida allá en la cruz. Si permanezco fiel hasta el final, con Él estaré gozando de luz y eterna paz. De su amor, de su gracia y su poder gozaré estando allá con Él. Sin llanto sufrir ni aflicción, feliz estaré y gloria tendré, aleluya, amén. Sin Cristo que fuera de mi alma, ay de mí, si por mi culpa se perdiera, guárdala para siempre mi presencia. presente.